Aquí comienza desde el Cerro La Pólvora para todo Chile. Cerro a la izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. Con esos aplausos que desenrolla nuestro DJ El Perillas, comenzamos una nueva emisión de Cerro a la Izquierda, como todos los días lunes, en el lunes ya 9 de diciembre de 2019, ya cuando son las 7 y media de la tarde, en este día primaveral acá en Concepción. Saludamos a toda la gente que se está incorporando al Face Live a esta hora, también a la gente que está a través de nuestras redes sociales, de Instagram, de Twitter, de Cerro a la Izquierda, y estamos en una nueva semana, día 56 de las movilizaciones. Esto sigue, esto no ha parado, se continúa los fines de semana en la asamblea, la discusión política también continúa, así que esta movilización sigue y nosotros obviamente, al estilo de Cerro a la Izquierda, les va a ofrecer un programa reflexivo y bien participativo, así que lo invitamos a participar en nuestras redes sociales comentando, saludando también obviamente a quien nos acompaña esta tarde, a nuestro miembro staff estable de Cerro a la Izquierda. Parto por saludar a un miembro histórico del programa que no venía hace una semanita, así que qué bueno tenerlo acá de vuelta. Nuestras auditores habían preguntado por él, así que Gamaliel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, bien, Nelson, acá súper contento de estar. Muchas gracias, Perillas, DJ Perillas. Muy contento de estar junto a todos nuestros vecinos y vecinas de Barrio Norte. No es DJ Perillas, es El Perillas. Muchas gracias por tu aclaración, El Perillas. Nada, o sea, saludar a todos nuestros vecinos, vecinas de Barrio Norte, de este sector Andalien, también conocido. Y básicamente saludar a todos quienes se van a hacer parte de estas transmisiones a través de nuestras redes sociales. Invitarlos muy atentamente a que puedan comentar en nuestra transmisión de Facebook Live, a que puedan unirse también, a que puedan también comentar a través de nuestro Twitter, de nuestro Instagram. Si usted coloca en el buscador de cada una de esas redes sociales Cerro a la Izquierda, le va a dar la opción de darle un me gusta a nuestro a nuestras redes sociales y poder enterarse de todas las cosas que estamos informando desde este territorio que es la zona de la ciudad de Concepción. Muy bien, Gama. Y saludamos también obviamente a El Perillas, a nuestro DJ, a nuestro querido y nunca bien ponderado Jano. ¿Cómo está ahí? ¿Por qué nunca bien ponderado? Porque en una de esas está subvalorado en tu en el, pero yo creo que no, ahora está valorado. Oye, Gamaliel, ¿por qué tienes tu celular con sonido y está emitiendo un ruido? No, en absoluto. Ah, ya. Estamos acá entonces, no sé a dónde suena, pero ahí estamos. Invitamos a la gente a interactuar a esta hora. Estamos a través de radio, a Radio Valentina en Ranguelmo, estamos en Radio Monte Águila en Monte Águila, la Comuna de Cabrero, Radio Aucán en San Fernando, Radio Villa Olímpica en Ñuñoa, Radio también, en este caso, Esperanza de Quirigüe. Obviamente resumen, semana a semana lo retransmite, así que con todo ello, un abrazo y obviamente siempre los medios aliados ayudando a Cerro a la Izquierda. Pues vamos a partir como siempre con una canción. No sé si me escuchan bien, parece que no tanto. Te escucho mahometano, querido. Ahí ahora sí te escucho bien. Ahora sí. Vamos a partir con una canción. Esta vez, quizá con esta pura canción, se reivindica Narea, creo yo. Es demás, muy buena. A ese toque. A ese nivel. A ese toque, sí. Esa vamos onda. A escuchar a los prisioneros con Lo Estamos Pasando Muy Bien. Que describe muy bien a este país, por cierto. Claro. Pasando escrita por Narea. Sí. Y a la vuelta hacemos Cerro a la Izquierda. Narea no a modo cupuchenteo. Estás escuchando Cerro a la Izquierda por la 107.7 Radio Voz de la Mujer.

Yo creo que sí, pero su grado de copuchenteo todavía es alto, entonces hay que ponderarlo, todavía yo creo que hay que ponderar, pero sí, está muy bueno el tema. Muy bueno, pero por lo menos ahora está dedicado a la música nuevamente, dejó el copuchenteo. Sí, yo creo que dejó el copuchenteo, sí. Como decía nuestro amigo Kiko Parra, que le mandamos saludos. Saludos al Kiko. Que se ganaba la vida, ¿cómo era? Pelando, no. No, cantando las canciones del... De Jorge González. No, pero del que despreciaba tanto, no me acuerdo claro. Cómo era. En fin, volvamos a lo nuestro. Volvamos a lo nuestro, sí. Bueno, una semana, como bien cada semana hemos ido comentando, una semana marcada por la contingencia, día 56 de movilizaciones, para contextualizar un poquito. 52. ¿52? Sí. Hoy creo día estamos 53. A 9. ¿53? Ya estoy perdido los días en realidad. Me ¿a cuánto estamos hoy día? Hoy día estamos a 9. ¿A cuánto? ¿A lunes 9 de diciembre? 9 de diciembre, la próxima semana, no. Sí, próxima semana ya debería cumplirse, el próximo jueves se cumplen los dos 60 meses. 60 días. Los 60 días. Sí. Bueno, según yo son 52 días. Podríamos tirarlo como trivia en el Face Live, la gente que nos diga... Si contesta cuánto... de forma correcta, Nelson se gana una once, para usted. Se gana una 11 con gama. Una 11 con gama, gama viene menos, así gama más rostro que nosotros. Sí, pues una semana marcada por la contingencia, como bien decía. Por un lado la discusión política, por otro lado lo que está pasando en la calle, por otro lado también algunos temas que han marcado un poco la agenda durante la última semana. Y yo creo que vale la pena conversar un poco algunos temas en particular que están pasando. Uno tiene que ver, por ejemplo, con el proceso de la agenda represiva del gobierno, que el día de hoy sufrió un pequeño o un traspié en realidad en la Cámara del Senado, en este caso, al revisar el proyecto, donde básicamente lo que se dijo fue que se volvía foja cero, porque en realidad el proyecto estaba mal redactado. El proyecto de ley de antisaqueo. Antisaqueo. Mal llamado antisaqueo, porque en estricto rigor la legislación vigente ya está en todas las atribuciones para que las policías hagan la persecución de tal delito. Claro. Ya es un delito. Sí. Bueno, básicamente yo creo que apunta a los temas más o menos mediáticos, poderlos solucionar a partir de leyes. Yo creo que no le veo poca efectividad, pero lo bueno fue que hoy día la Cámara del Senado, en este caso, al menos por un momento, paró este proyecto. Proyecto que fue ampliamente aprobado en la Cámara de Diputados. Diputados transversales, en este caso, desde la derecha, desde la UDI, hasta pasando por el Frente Amplio, el PC se abstuvo. Sí. Bueno, la clase política viene actuando como bloque hace rato. Sí. Bueno, desde la suscripción de este pacto por la paz en adelante, ya se ha notado que es un bloque como bien definido en este caso. Que tiene una unidad de propósito envidiable en muchos aspectos. Lamentablemente que sea para colocarse de acuerdo en leyes que persiguen y criminalizan la protesta popular. Bueno, y ahí haciendo el link con lo que tú dices, Gama, la represión popular, ya tenemos bastantes estudiantes detenidos en prisión preventiva por delitos o se le achacan distintos tipos de delitos. Oye, sí, antes de pasar a eso, sí, hay que dejar en claro que algo le pasa a mi micrófono, se escucha horrible. Sí, se escucha como entre que hablas en un momento bien y después se te corta. Ya, pero hay que dejar en claro que esto de volver a foja cero en el... Ahí parece que ahí sí. Perdonamos a todos los auditores y auditoras por estos inconvenientes técnicos. En estricto rigor es pedirle disculpas. Eso. Vi ahí el perillas cayéndose, pero creo que ahí por ahí va. Ahí va, sí. Que esto que se haya caído o que vuelva a foja cero en el Senado no es porque los senadores y senadoras hayan actuado con conciencia, sino que el proyecto derechamente estaba mal escrito. Exacto. Solo eso. Solo eso. Trataron, sí. Se apuraron en tratar de... De sacarlo rápido. En este populismo penal... Tratando, no sé, de sacar cuentas con lo que creen que quiere la gente. Y estaba mal hecho, eso fue todo. Uh-huh. Ahora lo que decías tú, claro, hoy día hubo una manifestación afuera del Manzano en relación a lo que tú estabas planteando. Uh-huh. Sí, de hecho, como bien decía, sigue en este caso la represión y persecución. Sobre todo a estudiantes que están en prisión preventiva por distintos casos, en este caso, con bastante dudosa... dudosa procedencia. Recordemos el actuar de Carabineros anteriormente ya en el conflicto Estado Pueblo Mapuche, y ya recordemos lo que ha pasado también, antecedentes anteriores de represión, en este caso Gama. ¿Qué opinión te merece esta persecución? ¿Tú crees que tiene que ver un poco con una lógica de Carabineros que ya hace rato que la viene generando, o es un proceso que se ha dado más que nada en la movilización actual? Bueno, básicamente vemos que el actuar de Carabineros se ha extremado en su forma violenta y represiva en contra de las comunidades, en contra de las personas movilizadas. Pero si bien vemos que se ha extremado en la actualidad, no significa que esto ocurrió de la noche a la mañana, que el 18 de octubre los carabineros, los militares se volvieron locos y que empezaron a pegar y disparar a la gente. Esto viene claramente desde hace mucho tiempo atrás, de cómo finalmente, después de la dictadura militar, los gobiernos de la postdictadura renunciaron, abdicaron a este rol de tener, de ejercer su poder de mando sobre los militares. Mira, en este rigor, nunca ocurrió en la historia de este país. En el marco del levantamiento popular, creo que otra vez se fue esto. Bueno, en el marco del levantamiento popular en Concepción, la prisión preventiva como mecanismo punitivo comenzó a ser utilizada contra José Sepúlveda, trabajador del preuniversitario CEPECH, a quien se le imputa la autoría del incendio de la gobernación provincial. Constanza Valdebenito, estudiante de biología marina, acusada de robo en lugar no habitado, saqueo, que ya existe esa figura. Está tipificado. Claro, el robo en lugar no habitado. Y recientemente contra Catalina Fuentes, estudiante de medicina veterinaria, imputada de desórdenes y daños a la propiedad pública. Recordemos que ella está en prisión preventiva también en el Manzano, porque hay una imagen en donde se le ven sacando 3 adoquines. Exacto. En todas estas imputaciones, la fiscalía no ha presentado ninguna prueba, ningún antecedente que pueda justificar la aplicación de esta medida cautelar y menos corroborarla. Es esta información que está disponible en el sitio web www.resumen.cl a propósito de la manifestación que ocurrió al mediodía de hoy en apoyo a estas 3 personas. Claro. Hay que dejar en claro también que en estos 3 casos el creyente el mismo, que es la PDI. ¿El creyente o el persecutor? El no es el persecutor, es la fiscalía, ¿no? Sí, sino el quien presentó la prueba para que la fiscalía actúe en este caso. El organismo investigador. Exacto. No, es que el organismo investigador es la fiscalía, porque es quien presentó la requisación la acusación, para que la fiscalía pueda investigar en este caso. Dale. Muy vinculado, yo creo, al tema de la repre, también un tema que está pasando esta semana, y yo creo que podríamos hilar ahí un poquito con tirar, quizás, no pronóstico, pero sí lo que podría pasar, respecto de la acusación constitucional a Andrés Chadwick y en este caso a Sebastián Piñera, que esta semana se discuten, en el caso de Chadwick continúa su discusión, en el caso de Piñera se comienzan los alegatos, entre comillas, del libelo. Exacto. Como hablamos la semana pasada, tú comentabas que el abogado de Chadwick, que se había ganado el premio Ayúdeme Usted Compadre. Claro, Hermosilla en este caso, que alegaba de que se le estaban impugnando casos a Chadwick que le correspondían al presidente de la República. Entonces, flaco favor le hizo a Sebastián Piñera este comentario, porque en realidad le daba un flanco abierto en este caso para la acusación que comienza esta semana, como bien decía. ¿Qué creen ustedes, chiquillos, con respecto a esta acusación? Más allá de que triunfe o no triunfe, o sea, más allá de que pase o no pase, pero como hecho. O sea, creo que es la tercera acusación en la historia de un presidente, no estoy tan seguro de ese dato, pero no, al menos cuarta, o sea, hubo una que se le hizo a Manuel Montt, que fue rechazada. Sí. Hubo otra que se hizo Ibáñez, que fue aprobada, pero cuando Ibáñez ya se había ido del país, para el 31. Hubo otra que se le presentó a Alessandri, que esa no alcanzó a pasar la etapa previa, la cuestión previa como que quedó afuera. Y si no me equivoco, la última... Se le intentó hacer un Allende, no sé si se le hizo o... No se le alcanzó a hacer Allende. No se le alcanzaron a hacer, pero eso sí le volaron casi todos los ministros. Sí. Sí, después le volaron al Palacio Presidencial. Exacto, con él adentro. Ese fue... pero sí. El humor de ese rally. A esta hora acompañándolo. Hoy le invitamos a comentar en el Face Live a todo esto. Esto y otros temas vamos a estar hablando el día de hoy. Vamos a hablar de contingencia, lo que está pasando en la movilización. Y obviamente en seguir con nuestra serie Los Pilares del Neoliberalismo. Sí. Oye, ya, pues y ahora sería, bueno, la cuarta, la quinta, no sé, pero es la primera al menos desde el retorno a la democracia. Exacto. Desde la postdictadura. Sí. Sí, yo no siempre he dicho que no me acompleja el tema del retorno a la democracia. Creo que en el fondo es así de penca es la democracia. Pero en fin, la democracia liberal, por cierto. Claro. Está difícil que avance, la verdad. Ni siquiera, imagínate, con un frente amplio absteniéndose y aprobando leyes. ¿Existe eso todavía? Leyes, o lo que se llame aprobando leyes de ese, del tipo de los que conocimos, pidiendo disculpas al día siguiente. El Partido Comunista, en su gran mayoría, absteniéndose también, que todos saben que abstenerse es favorecer a la mayoría de votos. Entonces no se puede esperar mucho que digamos tampoco. Sí, de hecho yo creo que es insólito que en la historia, no sé si en la historia del mundo, habrá un presidente con un 4% de apoyo, presente un proyecto... 4,6, no le quite ese 0,6. Perdón, 0,6. No seas tan duro. Presente un proyecto de ley y la Cámara se lo aprueba. Po. Yo no sé, no conozco otro caso de un presidente tan cuestionado en el momento en el que está actualmente este, y que aún así pueda presentar su agenda represiva y el pase en este caso. Ahora, si tú me señalas esa situación, yo podría comentar que es el estado calamitoso de la oposición institucional, en este sentido, la oposición presente en el Parlamento, en el Congreso en realidad, ya era calamitosa antes de que ocurriera todo esto. Sí, pues. Sí, ya no, se decía que no había oposición. Ya la oposición no existía desde hace mucho antes. Entonces tampoco se trata de que justo ahora en este momento le habrán pasado un gol a los tipos del Frente Amplio. Sí, no. También están bastante perdidos en muchos aspectos. Ahora, el tema yo creo que no va tanto como por la vía institucional, la presión o la principal oposición a este gobierno. No es la oposición del Parlamento o del Congreso, es la oposición que puede tener las calles, que puede tener a nivel de las presiones internacionales, que en donde en el plano internacional está ampliamente cuestionado por sendos informes de Human Rights Watch y de Amnistía Internacional, que evidentemente son prácticamente no están más digitadas desde Moscú ni nada por el estilo. Y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sí, también. Que también ha emitido un importantísimo pronunciamiento en contra de las violaciones a los derechos humanos generados por Carabineros de Chile en contra de manifestantes. Sí. Recordemos que en Human Rights Watch, incluso entre su plana directiva, han habido generales de la OTAN. Sí, es prácticamente un brazo de una la inteligencia. De la CIA, sí. Sí, pues no había oposición. La oposición a este gobierno ha estado en las calles. Sí, fue el movimiento feminista, fueron los profesores, las profesoras. Fue Quintero, Puchuncaví. Fue Chiloé. Siempre ha estado en las calles la oposición. Si en este momento, y me incluyo, la mayoría de la población ve a la clase política como un todo. Exacto, como un bloque en este caso. Es un bloque, sí, po. Y están actuando así. O sea, no es que uno sea como mal pensado, sino que están actuando así, evidentemente. Imagínate que uno de los asesores de Piñera por la acusación constitucional es el ex ministro del Interior de Michelle Bachelet, jefe de gabinete de Michelle Bachelet, Jorge Burgos, el encargado de asesorar a Piñera en esta acusación. Pues ahí, sí. ¿Qué más ejemplo que si es? No me equivoco, Correa Sutil estaba en el de Chadwick, ¿no? ¿O está en este igual? No lo sé, pero no lo sabía, pero... Sí, estaba dentro del equipo también. Pues. Dale, dale. En este caso, claramente se ve como un bloque y ahí... Jorge Burgos, un grandísimo personaje. Un grandísimo, pensé, me dio susto, pensé. No sabía lo que iba a sí, no, venir de Sí, iba a decir, pergüeta, no sé, algo iba a salir. Gama, rezos... Bueno, recordar que... Jorge Burgos era el subsecretario del Interior que señaló que las mujeres víctimas del psicópata de Altos Pisos se estaban prostituyendo y que por eso no habían llegado a sus casas. Exacto. Que se habían ido a prostituir a Tacna. A Tacna. Le fue a decir a sus familias, sí, mientras había un psicópata asesinándola una por una. Uh-huh. Bueno, poder referirnos y saludar a nuestras redes sociales, saludar, sí, a las personas que nos están viendo en estos momentos, saludar a Papa Jaromonte, a Esteban Alejandro Burgos Ruiz, a Claudia Morales Ulloa. Pero que no han comentado también. No han comentado, pero bueno, algunos de ellos han comentado. Sí, Papá Jaromonte nos comenta: muchos saludos, Cerro, libertad a todos los encarcelados por luchar. Saludos, Papá Jaro. Un agrado tenerte en esta auditora habitual de nuestro programa, así que un saludo afectuoso a Papá Jaromonte. También saludos a Esteban Burgos, que nos dice: ¿será familiar de Jorge Burgos? Esperemos que sea una lamentable coincidencia. Que hablan más de mi tío. Quien nos dice: saludos desde Coronel Cabros, buenos diálogos en Cerro La Izquierda. Gracias. Saludos a la ex zona del carbón. Y bueno, Pájaro Monti nos vuelve a comentar: estoy de acuerdo, la democracia pactada representativa, esto es, así de represoria y persecutoria. Si solo llamamos dictadura a secas, pasa colado el rol de la concertación, la nueva mayoría y la profundización del modelo no son cómplices pasivos, diría que son sumamente activos. No se hubiera podido implementar tan exitosamente el modelo impuesto en dictadura sin el rol activo de la nueva mayoría y la Concertación. ¿Y qué decir de los dos gobiernos de la derecha? Pucha. Totalmente de acuerdo. Absolutamente de acuerdo. Apoyo, diría como el meme. Agree. Sí, oye, y hemos hablado de en qué está la elite, pero sería bueno hablar en qué está la calle estos días. De hecho, hoy una manifestación masiva feminista en el centro de Concepción, nuevamente se reunieron en torno al movimiento ya mundial, en este caso de las tesis. Sí, yo creo que un violador en tu camino ya a esta altura del himno internacional del feminismo. Sí, de hecho se instaló como concepto y se instaló como lucha. De hecho, es como lo que más ha trascendido dentro de la repercusión internacional. De hecho, le habíamos comentado la semana pasada justamente en torno a cómo se ha ido generando. Y ahí está la calle. Bueno, nuevamente las asambleas también este fin de semana siguen con sus actividades. Efectivamente, han habido multiplicidades de actividades. Bueno, me gustaría poder contarles de que acá en el territorio en el cual estamos, Barrio Norte, al cual nos debemos, muy relacionado con la asamblea de Barrio Norte, se llevó a cabo una once comunitaria, eso de las 4 de la tarde, en el parquecito de la Laguna Lo Custodio, de la población Teniente Merino 1. La Laguna de los Monos también le conocía. No, ese es Loga Lindo. No, la Laguna Lo Custodio, que es una laguna de enanas, chicas. Sí, la que está ahí en al final de Ejército. Sí, por ahí. Bueno, en realidad. La de la Teniente Merino. Sí, la Teniente Merino 1. Bueno, básicamente no es que sea chica enana, sino que todo eso lo han rellenado, lo han intervenido para construir y seguir construyendo. Claro. Pero no, es una laguna bastante grande en su momento. Pero sin perdernos de nuestro punto original, se estuvo realizando el día de ayer a las 4 de la tarde una once comunitaria. ¿11 comidas? Sí. Con mucha gente, mucha alegría. Ahí pudimos ver una serie de imágenes también muy conmovedoras de vecinos y vecinas volviendo a ocupar el espacio público, volviendo a empoderarse de sus plazas, de sus diferentes sectores, sí. Generando una forma de vivir diferente. Sí, de hecho te iba a comentar eso, el tema asambleario continúa con la recuperación de los espacios públicos y sobre todo sobrepasando las escalas institucionales. Yo creo que eso es lo más notable que ha pasado, por lo menos acá en la zona. Sería bueno que nos comentaran en otras zonas del país cómo se ha dado este proceso. Sus asambleas, sus actividades. ¿Cómo se ha dado la discusión? ¿Cómo han sido las actividades también? Por ejemplo, en tu territorio. En mi territorio, en Placita Cruz, en este caso, sí pues estamos en la asamblea de Cerro Gavilán, que le mando un saludo a esta hora. Ayer tuvimos jornada, de hecho, la próxima semana tenemos Feria Libre. Así que sí, pues bastante discutida y recuperando los espacios, pues en este caso Cerro Amarillo y la Plaza Cruz como espacios para hacer nuestras actividades. No, que ahí la gente está viendo ahora en este momento algunas fotos de la manifestación. Uh-huh. Un violador en tu camino que se hizo frente a la catedral y luego frente al municipio de Concepción, funando al alcalde de nuestra comuna, señor Álvaro Ortiz. Y exigen su renuncia. Ahí pueden ver la foto. Bueno, la gente que está viendo la transmisión en vivo, que no está escuchando el podcast, no. Pero dice ahí: renuncia alcalde Álvaro Ortiz, fuera agresores de cargos públicos. Una manifestación que se hizo en la misma medida hoy en Hualqui. En Hualqui, eso te voy a comentar. En contra de este caso del alcalde Fuentes y también de un concejal, que tienen los dos temas antecedentes de acoso. O están relacionados con investigaciones. Exacto. Relativas a violencia en contra de la mujer. Exactamente. Lo mismo que en el caso, bueno, no han habido una funa últimamente, pero sí sabemos de otras autoridades a nivel regional que tienen antecedentes de violencia intrafamiliar. Sí, como el alcalde de Cabrero, Mario Quierque. Sí, efectivamente. Protegido por los poderes políticos, en este caso de la zona. Y ahí marchando contra. Por ejemplo. ¿Qué te pasó? No, que lo nombró la pasadita, que lo nombráis 3 veces y se aparece, cuidado. Wow, ¿en serio? Aquí el cara de palo marchando contra. Ah, no dice. ¿Qué dice? En contra de la violencia de la mujer. Álvaro Ortiz, alcalde de la ciudad de Concepción, para la gente que nos está viendo desde otros lados del país. Hijo de un clan político que es el clan. ¿Cómo de? Ortiz. Ah, del clan. De José Miguel Ortiz, en este caso. El eterno diputado. De hecho, es de los 6 diputados que están desde 1989 en la Cámara. Cáchate eso. Tiene casi mi edad este señor en la Cámara. Tiene 30 años. ¿Tú estabas naciendo cuando él ya era Yo diputado? Yo estaba en el cascarón cuando él ya era diputado. Y o lo otro también. Oye, pero ¿cuál es la acusación que tiene Álvaro Ortiz? Álvaro Ortiz tiene una acusación por violencia intrafamiliar. No solo tiene una acusación, tiene una condena. Una condena por violencia intrafamiliar. De hecho, si no me equivoco, fue previo a su elección de alcalde, sí, la primera vez, el año 2010. Cuando era concejal. Cuando era concejal de la comuna y de hecho manejó... Con su ex esposa. Sí. Y de hecho el caso tuvo una repercusión bastante grande en Concepción en la época. En la época en que el tema no era tan delicado, o sea, siempre lo ha sido, pero no tenía la sensibilidad en la mayoría de la población como ahora y tampoco era muy difundida las redes sociales. Exactamente, eso le hubiera pasado ahora a Álvaro Ortiz. Álvaro Ortiz yo creo que no estaría de alcalde, lo más seguro. Y lo otro también, que también estuvieron el fin de semana, uno de los clubes de amigos de Jano, valorados por Jano como son, los ciclistas. Que este fin de semana también se han plegado y han recorrido distintos lugares de la ciudad. Me encantan los ciclistas, no me gustan en la vereda, qué otra cosa. Del club de amigos de Jano, de los elementos sobrevalorados, eso es los ciclistas. No, pero recorrieron distintos lugares, de hecho pasaron en Plaza Cruz el fin de semana igual. Así que están organizando y son bastante masivas las cicletas, por lo que he podido ver. Y eso está en la calle más o menos, no sé si nos pueden contar en la gente en sus casas cómo ha estado, cómo lo ha visto en sus territorios también. Nos interesa saber eso, esa interacción, a través obviamente del Face Live y de nuestras redes sociales, siempre activas. Nunca inactivas. Chiquilles, no sé si algo más respecto del estado en el que está la movilización. Bueno, hay que recalcar que se han hecho actividades de solidaridad internacional con lo que está pasando en Chile. Han habido manifestaciones en España, en Madrid, en Barcelona. Hubo una en Frankfurt. Alemania. Sí, hace un par de días. Es muy extraño decirle Frankfurt para mí. ¿Por qué? Porque nadie le dice así, todos le dicen Frankfurt así en alemán. Pero traté de decirlo de la forma correcta en castellano. Frankfurt. En varios otros lugares del mundo, Suecia, Francia, en las protestas en Francia habían varios rayados en referencia a Chile, hay que decirlo también. Sí. Bueno, había un renuncia a Piñera entre medio también por ahí, cerca del Arco del Triunfo, pero había un rayado que decía Hong Kong, Chile, París, así es. Como marcando la patria. Bueno, ahí faltaría el Líbano y Colombia. Y Colombia. Y Ecuador. Sí. Bueno, si fuera por eso, nombraríamos casi toda Sudamérica. sería TT a esta hora. Oye, yo no me acuerdo qué día exacto, pero sé que esto cerca de la quincena de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos. Sí. Es el 10, es mañana. Y de hecho, mañana es el Día Internacional de los Derechos Humanos. No sé si reírme, que me dé rabia o patear esto, pero el gobierno tiene pensado celebrar mañana. Hacer un acto conmemorativo. ¿Cuál va a ser? ¿Renunciar? No sé, inmolarse. Es lo que debería hacer, de hecho, así. Por respeto al Día Internacional de los Derechos Humanos, debería renunciar. También, y un aniversario de la muerte de Pinochet también. También. Efectivamente, un año más de la muerte del tirano, del dictador Pinochet. Sí. Que murió el 10 de diciembre de 2006. Nunca me voy a olvidar de ese día. Yo tampoco. ¿Qué estabas haciendo? Había ido a Caleta Tumbes. Dale, dale. Y fue la primera noticia en mi vida de la que igual me enteré por internet. Yo igual me enteré por internet y venía de la bonita ciudad de Chillán. Oh. ¿Y saben cómo me enteré? Yo creo que nuestro público más septenial no va a entender nada de lo que voy a decir. Pero me enteré porque un contacto en Messenger. ¿Ya? ¿Mandó un zumbido? Se lo puso de Nick. ¿Se lo puso de Nick? Sí. Messenger para los millennials, nuestros amigos millennials que nos están viendo hasta ahora. No, pues si nosotros somos millennials. Bueno, entonces ¿qué vendría a ser? Centennial era la red social más utilizada hace ya varios años atrás. En este caso era la red social por excelencia, donde tú podías interactuar, chatear y todo eso. Era un chat, justamente. Y me enteré por eso, y siempre lo digo, fue mi primera noticia o golpe noticioso del que me enteré por internet y no por la tele o la radio. Bueno, yo me enteré por un medio bastante tradicional, me enteré por la televisión. Estaba justo llegando de un paseo con mi familia a Dichato y prendemos la televisión. Que era domingo. Era domingo. Por eso yo estaba también. Había mucha gente paseando. Estaba en la misma tuya con mi familia, pero en Tumbes. Dale, dale. Y llegamos a la casa. Qué bonita esta ciudad, por cierto. Tantos lugares a donde ir. Prendemos la televisión y es noticia de alegría máxima y festiva. De eso se va a cumplir 13 años, ¿no? Mañana. 13 años. Sí, más o menos. Mira, nos llegó otro comentario a nuestro Face. Ricardo Gordillo dice: ¿qué es cierto que diputados de la DC se echaron para atrás por la acusación de Piñera? No, la DC dijo que, bueno, iba, la DC a votar dijo que iba a votar en contra. Nunca estuvieron arriba, así que no tienen nada de lo que echarse para atrás. No se alcanzaron ni a echar para atrás la DC, para variar. No, de hecho, bueno, sí, y la DC viene siendo un partido de gobierno desde hace rato. Sí. No es algo nuevo. Uh-huh. Ellos venían votando a favor de las leyes de Piñera hace bastante rato atrás. Sí. Han sido más de gobierno que con Bachelet 2, de hecho. Sí, yo creo que no aceptan un ministerio o algo así porque les jugaría bastante en contra sumarse a un gobierno que tiene 4,6% de apoyo, pero... Exacto. Pero en el fondo están siendo un partido de gobierno. Sí. Igual que el Partido Radical. Además. Uh-huh. ¿Siguen los comentarios, Gamaliel? Sí, siguen comentarios. Sigamos interactuando, le invitamos. Bueno, Papá Jero Monti nos dice: me enteré por la tele, interrumpieron la transmisión para decir que el dictador... Bueno, aquí Papá Jero Monti nos está compartiendo el momento en el cual se enteró acerca de la muerte del dictador Pinochet. Que mañana se cumplen 13 años. 13 años. Dice: se enteró por la televisión, interrumpieron la transmisión para decir que el dictador había muerto. Entre quienes estaban presentes había dos compas que vivieron persecución y se quedaron callados. Eso me impresionó mucho. Quizás cómo va a ser cuando haya que... cuando se dé a conocer la noticia de la muerte de la... de Lucía Iria. Pero yo creo que para eso hacen falta eliminar varios horrocruces más, ¿po? No, yo creo que nadie lo va a creer. Yo creo que sí. De hecho, es como el encuentro de Pedrito y el lobo a esta altura ya. Yo ya no creo nada de eso. Nada. Hasta que no... Yo creo que está muerta ya. Yo creo que es bastante probable que esté muerta y que... ¿La tienen congelada? No, que ya esté enterrada o cremada o lo que sea, pero que no lo han comunicado para justamente evitarse de todo lo que significa. Claro. Oye, chiquillos, ¿qué más que pueda quedar con respecto a lo que está pasando en la contingencia? El miércoles se discute en la Comisión de Constitución el proyecto que regula el uso de fuerzas armadas en el resguardo de infraestructura crítica, según dicen, porque cuando hablan infraestructura crítica me imagino que se estarán refiriendo a cosas que son realmente importantes para este país, como hospitales o escuelas. No super. No, o super, no supermercados. Claro. O malls. O cosas por el estilo. Pero sí. Parece que no. De hecho, ¿qué sería la verdadera infraestructura crítica? Justamente un hospital. Los bancos. Un consultorio. La infraestructura crítica para el pueblo. Sí. Escuelas, hospitales. Claro. Los spam. Bueno, yo pensaría también, no sé, los oleoductos, si es que hay. Gasoductos. Por si acaso. Eso yo lo podría incluir. Pero también. Si la gente ocupa de estos balones de gasto. Pero es que pues, yo lo digo en la lógica de ellos. Porque la lógica de ellos, para ellos. No, en la lógica de ellos puede ser. Pueden poner hasta un peaje si quieren. Sí, o el banco. Es que ese es el tema. De hecho, lo que hemos conversado anteriormente, el criterio, ¿cuál es? Pues, ¿dónde, qué es lo que es para ellos infraestructura crítica? Pues da para todo. Los puertos, las carreteras, por donde se siguen saqueando este país. Uh-huh. Exactamente. De hecho, en este momento, el nuevo director de la ANI, que es de apellido, que es Jordan... Jordan. No, como Jordan es el cantante de cumbia. Pobrecito. Lo bueno de tener... haberlo confundido con ese personaje. Gustavo Jordán, yeah. Que es el nuevo director de la ANI, es el primer militar en ocupar un cargo en ser director de la Agencia Nacional de Inteligencia. Y no cualquier militar, era de la Marina, era el jefe de la inteligencia de la Armada. Que normalmente se caracteriza por ser los entes más represores. Son los peores de todos. Reaccionarios. Sí. De hecho... A ver, de los 5 muertos que se han ineludiblemente atribuido a agentes del Estado, hay un marino acá, o sea, uno asesinado por infante de marina acá en Hualpén. En Talcahuano, La Libertad. Bueno, el de Hualpén fue 2010. Sí, 2010. La población Libertad, en donde a este chico que le pasaron un camión por encima. Sí. Fue brutal. Si no me equivoco, el de La Serena o Coquimbo, no recuerdo, también debe haber sido por infante marina al ser Costa. Lo más seguro. Y bueno, y ahora con esta nueva ley, que además reactiva el uso de agentes infiltrado en organizaciones sociales, como se hacía antiguamente con la DINA, con la CNI y con la oficina en los primeros años de los 90. No nos olvidemos que la oficina fue la continuación de la CNI en democracia. Sí. Por donde pasaron personajes de la asquerosa talla de Belisario Velasco. Del diputado Chilling. Del Mamo Chilling. Belisaurio. Sí. Que también fue ministro del Interior de Bachelet 1. Y sí. Recordemos Jorge Burgos, otra vez. Jorge Burgos. Jorge Burgos también estaba ahí también. O sea, hay que nombrarlo a los próceres de la persecución Lenin, política en Chile. Lenin Guardia. Sí. Muchas figuras de nombre. De renombre. Talla. Sí. Felafustania de aquello. Uh-huh. Como que en cualquier momento estamos volviendo aceleradamente a los 90. Sí. Y bueno, a los matinales los llevan. Claro. Claro, o son agente de inteligencia o panelista o panelista de matinal, un edo. Que ya va siendo como lo mismo. Sí, son los mismos. Y se me fue la idea con las tallas que salen en este programa. Estamos en... Que en el fondo es una reactivación de esta figura que existía de los agentes infiltrados y a cargo de un marino, igual es tenebroso. Es tenebroso. No. Podrían definir infraestructura crítica, por ejemplo... Un paro portuario, no sé, las cargas, ¿cachai? Que llegan a un puerto aquí en San Vicente, en San Antonio, en Valparaíso, los containers, y significa que si hay una huelga portuaria pueden llegar los marinos a controlarla. Es una situación, es una imagen terrible. Terrible, y nos retrotrae a épocas fuertes. De las peores. De las peores de la historia de Chile. Esa es la gravedad, y eso es lo que. Por eso es importante la discusión y que la movilización también gira en torno a esta a no criminalización de la protesta, porque yo creo que todo esto va dentro del mismo paquete que tiene que ver con criminalizar la protesta, con perseguir la protesta social, y básicamente ya tenemos súper claro con el Paco Leaks que salió la otra vez, que no es la persecución hacia, en este caso, por ejemplo, el saqueo u otra figura donde se ampara normalmente estas figuras de seguridad, sino más bien en perseguir movimientos sociales, a actores o gente que está vinculada a la protesta social. Entonces, así es. Ese es el eje y esa es la lucha que también hay que plantear en este caso. Y son todas estas protestas que se están dando como un eje que tienen en común es acabar con estos pilares del neoliberalismo que nos tienen como una de las sociedades más desiguales del mundo, con menos protección, con menos seguridad social. No tenemos derecho de pensiones, es un negocio privado. No tenemos prácticamente derecho a la salud, en gran medida es un negocio privado. Y también hay que considerar que, por ejemplo, uno de los principales agentes agitadores de todo este proceso de cambio han sido los y las estudiantes, tanto universitarios como secundarios, desde el 2001 en adelante. 2001, exacto. Mochilazo, 2006, Revolución Pingüina, 2011, el Movimiento Estudiantil, que de hecho no fue solo el 2011, fueron como 5 años más o menos, sí, en que fácilmente, sí, se pudo hablar del Movimiento Estudiantil. Como siempre, como comento, el caso de Rodrigo Avilés, que recibió un chorro del carro lanzagüe y lo dejó al borde de la muerte inconsciente, ocurrió en una marcha estudiantil el 2015. O sea que al menos el 2015-2016 todavía había, se podía hablar de movimiento estudiantil. Sí. Y entonces, la educación ha sido un tema siempre. Sí. Bueno, la semana pasada hablamos del pilar de salud. Otro pilar del neoliberalismo en Chile, sí, es la educación. Me gusta hacer esas conexiones para que no suene tan, sí, tan drástico el cambio. Sí, pero está bueno el puente que tendiste acá entre las dos franjas. Adorable puente. Adorable puente. Sí, pues justamente el pilar de educación tiene patrones bastante comunes al tema de salud. Uno tiene que ver con la forma en la cual se administra la educación. Otro tiene también que ver con el eje en cual está puesto el rol de la educación. Y si nos vamos a comparar lo que había antes y lo que había ahora, básicamente, en resumidas cuentas, hasta 1973 o hasta 1981, que se promulga la ley de educación, básicamente la educación era un servicio prestado, en este caso, o un derecho garantizado por el Estado. El Estado era el que se hacía cargo de la educación en los distintos niveles, tanto, bueno, primario, secundario y obviamente también universitario, sobre todo con la reforma en los años 60. Básicamente, lo que hace la dictadura es instaurar que ya ese no va a ser el rol del Estado, sino más bien vamos a descentralizar. ¿Y cómo descentralizamos? Le pasamos la mochila de la educación, no administrada por el Estado, sino por las municipalidades. Los municipios se le traspasa la plata y ellos son los que tienen que administrar, en este caso, la educación. Por otro, ¿y hay que comentar algo? Bueno, a muchas personas podría parecerle de forma correcta que los municipios administren la educación pública, porque después de todo podemos ver que las autoridades que están más cercanas en muchos aspectos a las necesidades reales de la gente, por colocarlo en jerga lavinesca, uh-huh. Son los alcaldes y los municipios. Claro. Pero no es lo correcto o es derechamente nefasto que los municipios administren la educación pública en todos sus niveles, porque en Chile tú es tan desigual que tú tienes hasta desigualdad en los municipios. Entonces tú tienes municipios que tienen una gran cantidad de recursos, como Vitacura, Santiago, o todas las comunas del oriente de Santiago. O sea, de partida las que están en la región metropolitana ya corren con una ventaja del resto del país. Exacto. Y dentro de la región metropolitana de la aún zona más oriente. Desigualdad. Sí. Uh-huh. Y tienes versus comunas muy pobres, rurales, que tienen apenas recursos para poder dar un buen curso, una buena administración a una parte tan importante del desarrollo humano de las personas, como es el tema educacional. Claro, bajo este sistema municipal es nefasto. Es nefasto. Si hubiese un mejor sistema municipal, incluso tal vez sería hasta lo correcto. Porque en el fondo lo único que se descentraliza es el financiamiento, mientras que... No la administración. No la administración. Sí. Entonces tú tienes un financiamiento que está descentralizado. Uh-huh. Tienes una parte del Estado, te aporta una parte, pero las municipalidades pueden inyectar, bueno, esto también ocurría hace un par de años, que muchos municipios sacaban plata de... Bicicleteaban, pagaban plata. Deudas con educación, pagaban otras deudas y al final... Favores políticos. Claro, y generaban un hoyo en el sistema educativo o en el de salud, que lo habíamos hablado la semana pasada, de hecho. Otro tema, rol subsidiario del Estado. Volvemos al eje, lo hemos hablado harto en la última semana. Esto le resta la iniciativa al Estado de actuar... Exacto. Básicamente delega el Estado sus funciones, delega en un otro. En este caso el delegó privado. Al municipio y delegó a los privados también a través de la figura de la famosa subvención. Que la subvención básicamente es que el Estado inyecta dinero según la cantidad de alumno o de matrícula que tú tienes. La matrícula, sí. Y esa matrícula se mide... Muy absurda. Muy absurda y se mide día a día. De hecho, por eso a los niños actualmente o todavía se les pide la asistencia día a día a clase, porque eso se revisa. Y independiente de la calidad, independiente de que si van o no a calentar un asiento, se exige el tema de la asistencia de todas formas. Y recordemos ahora, en este mes, el mes de diciembre, son las matrículas en los colegios, en los liceos. Hay ofertones de acercamiento básicamente por eso, porque tú con una matrícula, si tu matrícula baja, tu subvención que te va a llegar para financiar la educación va a ser menor. Entonces esto es igual a lo que hablamos la semana pasada en el ámbito de salud. Inyectó el concepto de competitividad en la educación. O sea, tú compites con otra escuela, tú compites con otro liceo para poder ofrecer o poder capturar la mayor cantidad de recursos posible. Y no pensando en tu colegio, sino también en el desarrollo de este caso. Así de perverso es el sistema. Y veamos también de que estas escuelas públicas compiten dentro de un parámetro que para medir su funcionamiento, que es el SIMSE, que también es una prueba que está tremendamente cuestionada a nivel nacional. Bueno, de hecho, a nivel internacional las pruebas estandarizadas van en franco retroceso. Bueno, y ahí tomando en consideración lo de la subvención, para retomar, esa subvención no es que solamente llegue a los establecimientos públicos, sino también se incorporaron los establecimientos privados y surgió una nueva educación, entre comillas, la particular subvencionada, que son colegios que el Estado financia parte de su generación de escolar, en este caso, pero que no son públicas, porque tú tienes que pagar por poder ingresar. Y de hecho los gobiernos de la Concertación incorporaron el concepto del copago, donde el Estado ponía una parte y la otra la tenían que colocar las familias en este rol del Estado subsidiario. Le entregaba a la familia el rol de pagar las lucas para financiar la educación de tus hijos. ¿Y eso qué generó en el fondo? Que la educación pública bajara la cantidad de recursos que tenía, una competencia desleal en el marco de lo que ya es ilegítimo el competir por recursos. Aparte, tú empezaste a matar esa educación, le quitaste financiamiento y empezó a bajar la matrícula. Un dato. A 1981 existía un 78% de matrícula en educación municipal. Al día de hoy solamente queda el 36%. O sea, perdiste más de la mitad de tu matrícula en un periodo de 30 a 40 años. Bueno, de hecho, podríamos ver que en la actualidad la educación pública que va quedando es prácticamente marginal dentro de lo que es el sistema educacional chileno. Acá gran parte de las personas ya tienen matriculado a sus hijos en diferentes tipos de colegios particulares o escuelas particulares subvencionadas, dentro también de toda la diversidad que puede haber en ese mundillo. Como hemos dicho en capítulos anteriores, hacen para postular a una casa, que debería ser un derecho tener una vivienda, hacen a los comités competir entre sí. Exacto. Para postular a fondos para la salud, hacen a los hospitales que se inscriban. Sí, pues, y que compitan entre sí quién presenta un mejor proyecto. En Exacto. realidad eso aplica a todo, para quienes... Incluso los pacientes compitiendo entre sí para ver quién tiene las mejores condiciones de salud para poder... Sí, pues, pero para el Estado entregar plata, lo que hace en la lógica del Estado subsidiario es que la gente haga proyectos, o que las comunidades hagan proyectos, y ahí evalúa quién hizo un mejor proyecto, y ese es el que se lleva la plata. Pues, hacen a la gente competir entre sí, en lugar de garantizar el financiamiento, como es lo que debería hacer cualquier Estado preocupado por el bienestar de las personas. Y ayudar en entregar y desarrollar las competencias a nivel colectivo para gestionar tales recursos. En la ideología política neoliberal se entiende la libertad máxima como la libertad del mercado. Claro. Por eso, cuando se hablaba de esta reforma tibia de Bachelet, del primer año de Bachelet, de acabar con el copago, se decía que se estaba afectando la libertad, porque como con el derecho, oye, yo tengo que elegir, un papá debe elegir dónde pone a su hijo cuando es adulto. Cuando le pasa la libertad en el sistema neoliberal es para quien tiene plata, que es una minoría cada vez más pequeña. Exacto. El resto del país estamos sometidos a la dictadura del mercado. Uh-huh. Entonces, no podemos elegir dónde querer estudiar, estudiamos donde podemos, ¿no? Gran parte de este país lo hace así. La mayoría. Sí, y de hecho, otro tema perverso del sistema de subvenciones, que yo a mí se me había pasado también. ¿Y por qué tiene que haber distintos tipos de educación si debería ser la misma para todo el Exacto. país? Exacto. Y esas subvenciones se le dan a los colegios particulares, y los colegios particulares tienen la capacidad de admitir quién puede ingresar y quién no puede ingresar a sus colegios. O sea, tú recibes plata estatal, pero tienes la libertad de poder tú decir, ¿sabes qué? Yo quiero que tú entres o tú no entres a mi colegio. Me acuerdo de haber visto un tuit alguna vez que decía que era como si un hospital dejara entrar solo gente sana, no gente enferma, y después mostrara grandes cifras de cómo sus pacientes están bien. Exacto. Bueno, en este caso pasa lo mismo, ¿eh? De hecho, tú compara municipales con particular subvencionados a particulares, se da esa diferencia básicamente por eso, pero si tú comparas a nivel internacional, ya, vámonos a la OCDE, Chile tiene los rendimientos más bajos educativos en estas pruebas estandarizadas. Es que la educación chilena es mala en general, sí, uh-huh. De hecho la educación de los colegios particulares es mala, solo que la de los municipales es peor. Claro. Pero en general la educación chilena es re mala. Para que lo coloquemos en contexto, si lo comparamos a nivel de la prueba PISA, los mejores colegios del sector oriente de la capital de este país están sacando resultados al nivel de la enseñanza pública de países europeos, que es un sistema educativo que en la actualidad está acogiendo a hijos de inmigrantes que vienen de países en guerra. Es decir, los niños de la élite de este país están teniendo los mismos resultados que hijos de inmigrantes que vienen de condiciones terribles. Exacto. Por eso es necesario cambiar este sistema. El 2006 los que fueron, paréntesis, fuimos, sí, pingüinos, identificamos el problema en el concepto de libertad de enseñanza que estaba establecido en la LOCE. El concepto el concepto ideológico que aseguraba que cualquier persona pueda tener un colegio, con instalarse un colegio tenía prácticamente los mismos requisitos que instalar un almacén en la esquina. Un modelo. Claro. De hecho, es muy potente el caso de que algunas personas con algún capital inmobiliario escogen ya, ¿qué instalo acá? ¿Un modelo? ¿Un colegio? Y como la subvención la tienen asegurada con los niños, muchas veces salía mucho más rentable instalar un colegio que en vez de un modelo. Me imagino que debe ser rentable, pues sí, un gran negocio. Oye, recordemos también, estábamos hablando de educación primaria y secundaria, lo que pasó en la educación universitaria era pública, y a partir de 1981 se permitió también a privados poder instalarse con sus universidades. Y aquí surgieron muchas universidades. Está la Universidad de Las Condes, que posteriormente, si no me equivoco, con la UDD o la... Son distintas. ¿Son distintas? O sea, aquí en Concepción nació la Universidad del Desarrollo. Claro. Que por eso, en la calle Aynavillo. Por eso la famosa inmobiliaria Aynavillo, que fue la triquiñuela para poder lucrar con ella. Sí. Y en Santiago... En donde estaba imbuido este personaje también funesto llamado Joaquín Lavín. Sí, pues, y en Santiago existía la Universidad de Las Condes, que en los años 90 se hacía como la broma de la Universidad de Las Condes, más fácil dónde. Uh-huh. Que prácticamente regalaban los títulos a cualquier persona que se matriculara ahí, pagando una aranceles bastante caros por lo demás. Sí, de hecho. Y después la fusionaron. Compraron un título, básicamente. Sí, bueno, de hecho aparecieron también la figura de los CFT y los IPs privados, que también ofrecían educación, y esto abrió un mercado de la educación. Pues de hecho, eso lo que generó a largo plazo fue que se amplió la matrícula, pero de forma inorgánica, desmedida. Por ejemplo, profesiones que tienen dando vuelta 5.000, 6.000 personas. ¿Como sociología? Como sociología, psicología o periodismo, no, ¿para no, qué no, decir? No, así fue, no tanto. Fue para hacerle una broma. No sí, sé. Pero eso te grafica un poco que se abrió un mercado sin tener tú el campo laboral, entre comillas, para poder ejercer, sí, esa profesión. Sí, no, hay carreras que ni siquiera las pudieron ejercer nunca, como el emblemático caso de criminalística. En Santo Tomás. De hecho, los estudiantes... En Santo Tomás y otras universidades privadas. Sí, de hecho, demandaron, me acuerdo, yo tenía unos compañeros que estaban estudiando criminalística y cayeron en esa trampita. O algunos casos de que, como son empresas, de repente hay gente que está estudiando en una universidad y quiebra. Claro. En la mitad de su carrera. Sí. Como fue en la caso de Archi o la Universidad del Mar. Claro. O la República, que ahí está el 3 y el 4 actualmente todavía. O también universidades privadas que de forma arbitraria y de acuerdo... O en el caso de universidades privadas que de forma arbitraria... Bueno, no arbitraria, sino de acuerdo a su cálculo de ganancia... cierran carreras y dejan a un montón de estudiantes sin su titulación. Como es el caso de la Universidad de Viña del Mar. Bueno, y vinculado a esto mismo, como aparecieron estos privados y estas universidades privadas... Cobraban evidentemente por su educación un arancel bastante caro. Estábamos hablando de los años 80 y 90, solamente habían créditos que tenían que acceder la gente para financiar la educación. Y al año 2005-2006 se genera una idea, una maquiavélica idea, una idea que todavía al día de hoy sigue arrastrando a muchos jóvenes, y que es, ya, ¿cómo el Estado nos podemos hacer cargo de que esos cabros no paguen tanto y poderle dar el acceso a la universidad? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Generemos un crédito, po. Un crédito bancario, que tenga el aval del Estado, pero que los bancos nos pasen la plata. Y surge el CAE, con el gran, innombrable Ricardo Lagos, ex Capitán América, ex Capitán Planeta. Sergio Vitar. Capitán Planeta era, pero Capitán América no llegaba estaba, mal. No daba para mal, no daba mal. No, pero Capitán Planeta, en este caso, que quiso ser Piñera a toda esta hora, pero no le resultó. Se idearon este plan... Pero también estaba Vitar. Pues, no, Sergio Vitar era ministro, de hecho. Ministro de Educación. Ministro. Y en su contraparte del movimiento de educación, el movimiento estudiantil de la época, tenías, adivina a quién. ¿A quién? Peña y Lillo. Rodrigo Peña y Lillo. Exactamente. Que después... Ministro del Interior de Bachelet Segunda. Sí. Bueno, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad del Biobío. Sí. Efectivamente. Y bueno, y en ese contexto surge el CAE, po. Que el CAE es un crédito que los bancos te prestan plata, en este caso, para estudiar. Evidentemente la tasa de inclusión aumentó, más gente empezó a estudiar carreras universitarias. En un momento estaba todo bien. En un momento estaba todo bien, pero empezaron a ver... Todo marchaba relativamente bien hasta que empezó a marchar relativamente mal. Exactamente, y básicamente ¿en qué consistió eso? En estudiantes endeudados, pues, estudiantes que deben dos carreras, estudiantes que ya a los 23, 22 años ya tienen una deuda. De 20, siquiera, 30 millones de pesos. Claro, sin siquiera haber trabajado un día, ya tienen deuda. Entonces generaste una generación de chiquillas y chiquillos que no tienen los recursos para poder financiar o poder pagar esa deuda. Bueno, de hecho ya es muy perverso haber metido a la banca como un engranaje importante del sistema educativo superior. Pues no, esa es una aberración... A todas luces, una aberración ideológica que solamente puede existir en países como Chile y no sé en qué otro país Estados más del Unidos. Mundo. Sí, bueno, yo creo que en Estados Unidos existe algo como el CAE, como solamente ahorro de las familias nuevas, que también es terrible. Es terrible. Que claro. Tienen que ahorrar, tienen un fondo para la universidad desde que nace el hijo. Mira, te delegamos a las familias, financia tú la educación y ahí si tenés problemas... Te pasa un banco que te preste plata y pídete como un hipotecario casi, o comprarte un auto. Sí. A ese nivel estamos hablando de deuda, po. Y bueno, y otro tema ahí vinculado a... Bueno, hablamos de universidad, hablamos de los colegios públicos privados. peguemos una vuelta también a la formación docente, pues la formación docente en Chile también sufrió un trunque con la llegada a la dictadura y con el proceso de municipalización. Recordemos que el cierre de la escuela normal en los años 74, que era la escuela donde se formaban los profesores, que cerró, y obviamente eso sucedió para que se profesionalizara, entre comillas, a las universidades. Universidades que empezaron también a impartir de múltiples áreas la pedagogía, y eso generó... Era muy común la imagen de una universidad privada, que lo primero que habría era pedagogía. Pedagogía. Y eso sobrepobló también el campo laboral y obviamente hizo decaer la calidad del profesorado en Chile, unido también a las precariedades del sistema. Recordemos que desde 1980 a 1990 el sueldo de los profesores no varió mayormente, no hubo incremento en los salarios, se mantuvo bastante bajo hasta la generación del estatuto docente en el 92. Oye, ¿y cómo debería funcionar el sistema entonces? ¿Cuál es la propuesta de Cerro a la Izquierda para la nueva constitución en materia educacional? Lo primero, yo creo, que es volver a instalar la educación como un derecho, la educación como una garantía que el Estado debe garantizarlo, en la forma de administración, a nivel de gestión y a nivel financiero. Exacto. Pero ahí, a nivel de gestión, yo pondría el ahínco en la descentralización de recursos. Porque lo que teníamos antes era que lo que tenemos, el patrón común entre lo que había antes y lo que hay ahora, es que si bien el Estado administra, pero el Estado también se tiene que hacer cargo de las características territoriales de la educación. ¿Dónde están los procesos interculturales? ¿Dónde están las características de los territorios, de los barrios? Claro, esas son discusiones que son más elaboradas, pero yo creo que en la base es que no puede ser un área de la sociedad en la que tenga acceso el mercado. Claro. Bueno, de partida... No puede haber nadie ganando plata... Con la educación. Con la educación. No puede haber alguien enriqueciéndose porque hayan personas que quieran estudiar. Exacto. Tiene que ser educación sin fines de lucro, gratuita. Realmente sin fines de lucro. Gratuita y de calidad. Y de calidad. Como se viene pidiendo desde el 2011. Exacto. Bueno, y en un nivel a lo mejor un poco más básico, tener escuelas que no se goteen, en donde nuestros niños no pasen frío, en donde su alimentación esté garantizada, que puede que a lo mejor suene... sacado de otras épocas, pero esas son en muchos casos las condiciones en las cuales estudian miles de estudiantes en este país. Bueno, el 2006 el movimiento pingüino nació por los liceos anegados en Lota, que le pusieron el sobrenombre de liceo acuático justamente porque fue un invierno muy, muy, muy lluvioso aquel 2006. Recuerdo cómo se desbordó el Biobío acá, causó mucha muerte. El Biobío es el Andalien. El Andalien también, pero el Biobío aquí en Hualqui mató personas. El Nacimiento también. Fue un invierno muy lluvioso y las condiciones de los establecimientos eran tan paupérrimas en Lota que también se inundaban enteros. Por eso le pusieron los liceos acuáticos. Yo me acuerdo haber visto hasta ratones en mi colegio ese año, escapando del agua. 13 años también se cumplieron ya en invierno de esa catástrofe. Así es. ¿Qué año tan noticioso fue el 2006? Ahora todo pasó ese año. Pasó de todo ese año, igual que este. Y este año, bueno, esa fue la chispa para el movimiento pingüino, y este año la chispa fue también las condiciones en que se encontraban muchos liceos en Santiago, que hizo que los y las estudiantes protestaran con las condiciones en que se encontraban. Además de la represión ejercida pero partió primero por las condiciones para la reparación, baños destruidos, los techos que se goteaban, y en lugar de dar respuesta a eso, la respuesta fue la represión y la criminalización. La protesta, queremos dignidad en nuestros colegios, dignidad, palabra importante en estas movilizaciones, y la respuesta fue poner fuerza especial al interior de los colegios, disparar lacrimógena al interior de los colegios, control al ingreso del colegio, control al ingreso, control de identidad al entrar a los colegios, porque los cabros y las cabras estaban pidiendo una cuestión tan básica como que no se les goteara el liceo, ¿cachai? Y Alfonso Concha con sus coberturas. Sí, hablando los medios de comunicación, como dice Nelson, Alfonso Concha hablando que había infiltrado del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, de los overoles blancos, que hacían especiales de todos los días hablando de los overoles blancos, y al final... fueron tan acorralados dentro de los colegios, estaban militarizados los colegios, que los chiquillos y las chiquillas salieron a protestar al metro, y de ahí lo que todos sabemos. Y lo que estamos ahora. Sí. Sí, yo agregaría lo que tú dices. Bueno, si hay gratuidad, que quede claro que no es beca de gratuidad, porque esa fue otra estafa también. No esté sujeta a postulaciones. No esté sujeta a postulaciones y a ciertas características ni a letras chicas. y con no, eso porque si no, no es un derecho. Si no, no es un derecho. Y lo otro, obviamente, que con la gratuidad, condonar o eliminar este famoso CAE y el famoso Fondo Solidario, que son dos herramientas de endeudamiento juvenil, po, actualmente, y que siguen operando. Lo bueno que han habido ahora movimiento en torno a la condonación de ambos. De hecho, hay herramientas para poderlo hacer, pero yo creo que ya debería darse la discusión. Es insuficiente para poderlo generar. Y yo creo que ya vamos generando nuestras reflexiones al cierre, en este caso, de la emisión del día de hoy de Cerro Izquierda. Agradecer a la gente que ha interactuado con nosotros esta tarde. Saludarlos, obviamente. Y no sé, Gama, ¿qué reflexión te queda durante el del programa de hoy que quisieras compartir con nosotros? Bueno, acá Papá Jaromonti nos tiene otro comentario. Nos dice: en Estados Unidos, tras el paso de Huracán Katrina, también se profundizó la privatización de la educación. Esto, bueno, vinculándolo con ese invierno tan lluvioso como fue el 2006. Exacto. Que sería menos frío que el anterior. Y bueno, Papá Jaromonti también nos señala: Alessandri militarizó los colegios en el centro de Santiago. Colegios que se encontraban movilizados y los estudiantes le respondieron con más movilización hasta que vino el estallido. Lo que estábamos hablando de... Un Alessandri militarizando, qué raro. O un Alessandri generando estallidos sociales. Generando estallidos sociales, qué raro. Qué raro. Parece que va en el ADN de su familia. Sí. Bueno, Gama, retomando, comentarios, reflexiones al cierre. Bueno, la verdad de las cosas, vemos que por un lado, un poco tomándome de esta idea de que una familia tan nefasta como la familia Alessandri ha estado generando estallidos sociales desde los principios de la República. No, desde el 1924 al menos. Por sí, lo bajo. Por lo bajo. Bueno, pudimos ver básicamente que los estudiantes fueron la punta de lanza de este movimiento. Y no nos fueron por a lo mejor un afán de protagonizarlo, sino básicamente porque es el segmento de la población que se enfrenta a las más terribles condiciones de educación. Son quienes al llegar a sus casas ven a sus... ni siquiera pueden ver a sus padres en muchos aspectos por los largos trayectos que enfrentan en la locomoción pública. Son los mismos chicos que ven a cómo sus abuelos están a la espera de atención en una salud privatizada, una salud, la pública, que funciona muy mal en realidad, que reciben pensiones de miseria. Entonces, estos chicos, al ver todas esas condiciones de vida, la única consecuencia lógica, y para todos en realidad, fue la rebelión. Jano, alias El Perillas, ¿cuáles son los comentarios o reflexiones que te quedan de esta...? No, nada, solamente evaluar cómo se sigue desarrollando todo esto. Se viene prontamente la Navidad, que a lo que está apostando también el gobierno, a que las cosas se calmen por la Navidad, cosa que probablemente ocurra, pero eso no significa que las movilizaciones vayan a desaparecer. Si también uno quiere descansar unos días, ir a ver, no sé, a tu amigo, a tu amiga, ir, exacto, a la playa, está rico el calor, pero eso en ningún caso significa que olvidarse de todo lo que está pasando o dejar de manifestarse. Yo creo que la campaña Un Verano Sin Piñera está más vigente. Realmente va a ocurrir y van a haber movilizaciones durante enero. Incluso la misma noche del año nuevo la visualizo un tanto compleja. Sí, y de hecho... yo creo que, por ejemplo, varias asambleas ya están convocando actividades navideñas y de fin de año. De hecho, yo creo que Cerro a la Izquierda debería seguir por enero al menos. ¿Sí? No sé, lo planteé aquí al aire. Al aire, discutido. No, yo creo que sí hay que conversarlo. Eso podríamos no, hacerlo. ¿Se conversa a la interna, Jano? Sí. Se podría, sí. Guatita al sol, cerro. No, cerro de verano. Pero sí, yo creo que hay que seguir. Bueno, esto no va a parar, claramente. Pero, ¿algo más? No, solo eso. ¿Solo agradecer eso? A la gente que escuchó este capítulo. Síganos difundiendo a nuestros amigos de Radio Aucán de San Fernando, Radio Monte Águila, a quienes nos escucharon en Radio Valentina de Ranguelmo. Un aplauso para toda la gente que nos está escuchando en esos lugares. Radio Esperanza de Quirigüe, Radio Fiesta Mix de Nacimiento, exacto, y Radio Villa Olímpica de aquella localidad de la comuna de Ñuñoa en la región metropolitana. Y por supuesto a quienes nos escuchan también en Spotify, suscríbase a nuestro canal de Spotify. Sí. Me siento muy youtuber diciendo eso. Suscríbanse a nuestro canal de Spotify. Y también a quienes están escuchando en resumen.cl. Sí. Me gustaría saludar por mi parte a Papá Jaromonti, fan destacada esta, de este programa. A también a Joaquín Murieta, a Nelson, a nuestro Nelson. Saludos, Nelson. Cariños, sí. Bueno, y a todas las personas que pudieron comentar, a Ricardo Gordillo, también a Esteban Burgos, desde Coronel. No, claro, si era pariente de Jorge. Obvio no apareció más. Oye, ya, más larga que despedida Cerro a la Izquierda, ya. Nos vamos, muchas gracias por escucharnos, que tengan una buena semana y síganos en nuestras redes sociales. Chao. Cerro a la Izquierda. La justicia divina.